En la red, la marca de Carlos Heller. Casi diría que comienzo obvio, decíamos en nuestra nota editorial, renunciamos a la originalidad, porque la pregunta, y es legítimo, de todo el arco político, de la fracción más politizada de la sociedad argentina, es si el fondo se volvió bueno de golpe. No creo que se haya vuelto bueno de golpe, pero como siempre a mí me gusta analizar el tema y no decir sí o no, lo que no creo. Hubo una misión que tuvo una característica muy particular, por empezar. Todos los que vinieron son nuevos. Los que vinieron son nuevos. Nuevos, claro. Pero habría que poner también la visita en algunos marcos. Por ejemplo, la nueva directora del fondo, Cristalina Georgieva, no hablando específicamente de la Argentina, en una conferencia que da, no sé en cuál, Marruecos, no sé dónde diablos fue que la dio, dice, hablando en general de la política del fondo, el actual esquema del fondo, basado en un pensamiento económico más convencional, incentiva a los países a usar el tipo de cambio como amortiguador de los shocks económicos. Este enfoque provee una buena aproximación a cómo las economías avanzadas ajustan a los shocks externos y a los movimientos de tipo de cambio, pero puede estar omitiendo importantes características de los mercados emergentes que alteran la respuesta de sus economías a los shocks externos y podrían necesitar una prescripción de políticas distintas. Es decir, nos equivocamos, ¿no? Está claro. Nos equivocamos, está diciendo. Está diciendo lo nos que... Nos equivocamos con los emergentes. Con los emergentes. Las políticas que diseñamos para los emergentes no generan los resultados que nosotros decíamos. Esto no es se volvieron buenos. Lo que se le vuelve mala es la situación que se les toma insostenible. Porque en ese mismo trabajo insinúa el aumento de los conflictos sociales generados por la aplicación de esas políticas en diversos países del mundo, y uno no tiene más que mirar para los costados para ver de lo que se trata. ¿Cuál es la centralidad de la opinión de la nueva titular del fondo? Parece una pregunta ridícula que estás hablando de la nueva titular del fondo. Está bien, sí. Pero el fondo es Estados Unidos. Se encuentra desproporcionadamente nominada en dólares la política comercial de los países emergentes. Habría que traducir, hay que desdolarizar. Ya lo escuchaste, ¿no? Esto puede llevar a que los movimientos en el tipo de cambio, devaluaciones, se conviertan en amplificadores de los shocks, ya que podrían generar incrementos repentinos de los servicios de deuda. Está hablando de la Argentina sin nombrarlo, digamos, está describiendo la situación argentina, casi te diría, en una conferencia teórica, hablando en general de los emergentes. Lo que te preguntaba es, ¿cuál es la importancia o centralidad de esta opinión, siendo que a la vez decimos el fondo es Estados Unidos? No, el esto fondo... Esto no es el pensamiento de Trump. No. El fondo no es Estados Unidos. Nosotros lo decimos siempre y sigue siendo. El voto de Estados Unidos es decisivo a la hora de tomar decisiones en el fondo. El fondo tiene... El Estados Unidos tiene el 16% de las acciones, digamos, y de los votos. Pues tiene el poder de veto. Entonces, con eso veta determinadas soluciones. Por ejemplo, para no cumplir con los estatutos... Uh-huh. Como hicieron cuando le prestaron a la Argentina en condiciones que no le tenían que prestar, hacía falta el voto. No solo el voto, sino la recomendación. Acordate cómo fue el mecanismo. Macri llamó a Trump, Trump llamó al representante de ellos en el fondo, ese la llamó a la que debía enamorar a los argentinos, y allí funcionó. Ahora, está claro que no funciona eso y que llega a puntos en que se torna insostenible. Es interesantísimo trabajar con el documento de la declaración que hizo la misión del fondo, porque dice tantas cosas que dejan tan claras también tantas cuestiones que se han discutido acá. Por ejemplo, esta cuestión de que el gobierno no tiene plan, sí. Dice el fondo, el personal del fondo tuvo reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus planes y políticas macroeconómicas, cuyos lineamientos han sido reiterados la semana pasada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su presentación en el Congreso Nacional. Esto lo dice la misión del fondo. La misión del fondo que acaba de irse. Comunicado diciendo que la deuda es insostenible. No, eso lo dice en el mismo comunicado. Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscales y externos. Las autoridades argentinas, prestémosle atención, están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país. No dicen culpa nuestra, falta que digan que generamos nosotros, ¿no? Eso no lo dicen. Pero están diciendo la difícil situación económica y social que enfrenta el país. No hay duda, entonces, que la situación es grave. Han implementado un conjunto de medidas para atacar la problemática de la pobreza y estabilizar la economía. Sí, dale, que te salí de gana. Que me parece, alguien podría decir, bueno, esos son lugares comunes. No. De todo tipo de comunicado del fondo, excepto lo de la deuda, que es... Nunca. Es lo que parecería ser, y creo que esto es objetivo, es que se están curando en salud, porque el despelote interno que tienen seguramente debe ser muy grande a partir de la irresponsabilidad de haber concedido el préstamo que concedieron. Pero yo me puedo quedar con lo que vos decís, pero en realidad no le explico a la gente que lo que están haciendo, por la razón, vos estás haciendo de psicólogo del fondo. ¿Querés interpretar las causas por las que el fondo... Me parece que desde cierto análisis político básico, pero está claro que el fondo... Diga... Bueno, dale. Está no, claro también. Que el fondo reconoce equivocaciones y que a partir de ahora tiene que tratar de quitar del medio la discusión sobre la responsabilidad que pudo haber tenido. Obvio. Bueno, pero igual déjame seguir. Sigue diciendo el fondo. Se ha buscado aumentar la recaudación en parte para financiar un mayor gasto social, cosa que han estado siempre en contra. Ajá. Se ha buscado aumentar la recaudación en parte para financiar un mayor gasto social, que por lo general está dirigido a atender las necesidades de los más vulnerables. Las reservas internacionales y el peso se han estabilizado con el apoyo de los controles de capital y el superávit comercial. Escuché al fondo diciendo que está bien que haya controles de capital. Las reservas internacionales y el valor del peso se han estabilizado con el apoyo de los controles de capital y el superávit comercial. La inflación y las expectativas de inflación han bajado en los últimos meses, pero esfuerzos adicionales serán necesarios para reducirla aún más desde sus altos niveles actuales. Las autoridades también se encuentran en un proceso para garantizar una resolución sostenible y ordenada de su situación de deuda. Y ahí entra a explicar su historia, de cómo se la prestaron, en el marco de qué, y dicen, tratando de salvar un poco esa responsabilidad que vos señalás y que nosotros... la comentamos casi ridiculizándola cuando pasó. Uh-huh. En julio del 2019, nuestra evaluación sobre la deuda pública era que era sostenible, pero no con una alta probabilidad. ¿Te acordás? Cuando dije, ¿cómo se traduce? Sostenible, pero no con una alta probabilidad. Es poco probable. Uh-huh. Poco probable. Muy bien. Desde entonces, dice, esos riesgos se han materializado. Desde julio del 2019, lo dice el fondo, el peso se ha depreciado en más del 40%. El riesgo soberano ha aumentado cerca de 1.100 puntos. las reservas internacionales han disminuido alrededor de 20.000 millones. ¿Desde? Julio del 2019. Y el PBI real se ha contraído más de lo que había sido proyectado. El PBI real, se achicó el país, se achicó la economía, tenemos un PBI más chico. Como resultado, la deuda pública bruta se acerca al 90% del PBI a fines de 2013. ¿Te acordás que es nuestro dato? 13 puntos porcentuales más que la proyección que habíamos hecho en la revisión anterior. Además, bueno, sigue todas las dificultades de financiamiento, etcétera, etcétera. Si querés, después seguimos. Sí, te dejo esta pregunta. Entonces, sí hay un nuevo fondo. ¿Te la digo ahora? No. Ah. No. Hay un fondo que, de alguna manera... Monetario para cualquiera que haya. Que de alguna manera está tratando de salvar la ropa, excluirse lo más posible de las responsabilidades, y tratar de que el muerto lo paguen los otros. Hablando de eso, ¿cuál es la influencia de esto que ha sucedido en los dichosos bonistas privados? ¿O cuál se puede presumir que puede ser? Te puedo decir otra cosa antes, porque es fundamental para entender. Porque el fondo ha dicho, con sus palabras, a la luz de estos desarrollos y sobre la base del análisis de la sostenibilidad de la deuda, el personal del fondo ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible. Digamos, contundente. Pero después dice que las medidas que habrían que tomar para hacerla sostenible no son económica ni políticamente factibles. Es decir, se armaría un despelote tal si se hace un ajuste como el que habría que hacer siguiendo el modelo ortodoxo para arreglar la situación, que no es ni política ni económicamente factible. En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, y ahora vamos, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El fondo está reconociendo que la deuda no se puede pagar, es decir, ha dado legitimidad a la postura argentina de que la deuda que se tomó de manera irresponsable en montos y plazos, con el acuerdo y la anuencia, el apoyo del Fondo Monetario Internacional, llevó al país a una situación insostenible. No es menor, ni siquiera cuando haya eventualmente que ir a los tribunales, si no hay una solución negociada, porque vamos a ir a tribunales... ¿A cuáles? A los de Nueva York. Imagínate que en esta negociación, Argentina quiere arreglar, pero quiere arreglar en una condición que salga vivo y con condiciones de seguir vivo, no con una cosa que siga metido hasta la manija y que no tenga solución, porque eso no es arreglar. Entonces, Argentina en las próximas 2 semanas, va a presentar su propuesta y va a ir con firmeza a defender esa propuesta. Y esa propuesta tendrá un margen de negociación, me lo imagino. Pero si no hay acuerdo, no hay que descartar que la Argentina quede en situación de default. Porque el default no lo provoca el que propone, lo provoca el que no acepta. Y si esa situación se produjera y hubiera que ir a tribunales, sí, aún los de allá, sí. Argentina iría con el respaldo de una opinión del Fondo Monetario Internacional que dice que la deuda como estaba no se podía pagar. La legitimidad que adquiere la postura argentina en un eventual conflicto es muy grande. No te digo, viva, entonces vayamos al default, a ver si alguno se equivoca con lo que estoy diciendo. Yo digo que es de enorme importancia, aún en el peor de los escenarios, que el Fondo haya dicho con la contundencia que dijo esto que ha dicho. Ahora, a mí me falta un capítulo. El Fondo tiene que hacer su aporte, porque el Fondo es corresponsable. El Fondo no puede solo decir, hay que hacerlo sostenible. A ver, los bonistas, muchachos, a ponerse. Pónganla ustedes. Habrá que encontrar formas que permitan que el fondo, si quiere cumplir con sus estatutos, aunque no los ha cumplido en otras ocasiones, convierta en efectiva. Por ejemplo, yo no sé si el estatuto no le permite al fondo dar un periodo de gracia en el que no cobre intereses, lo cual aplicaría de la misma manera que una quita de capital, aunque no hiciera una quita formal de capital. Digo, la búsqueda de caminos que, creativos que se puedan dar. Yo no sé cómo van a negociar. Sé que en estas horas, hoy, Guzmán está reunido con Cristalina. Sé que después se va a Nueva York. Y va a seguir negociando. Y están tratando, Argentina, ciertamente, de cumplir con su cronograma que anunció, que algunos dicen que es muy breve, pero lo que es breve es el tiempo que Argentina tiene para negociar, porque necesita resolver el problema para así encarar los programas de fondo que tiene que encarar, que no se pueden encarar con esta deuda, que no se pueden encarar con esta deuda, con esta situación. Entonces, el cronograma fijado de tratar de que a fin de marzo, es decir, de acá a poco más de 30 días, se termine esta negociación, es muy desafiante, es muy tenso, es muy día a día, pero muestra la responsabilidad que el gobierno asume de tratar de darle un corte a esta situación que libere los recursos estatales que hoy están destinados a atender capital e intereses de los distintos segmentos de deuda que ya hemos explicado otras veces, bajo ley extranjera, bajo ley nacional, organismos internacionales, etcétera, etcétera, y pueda tener un flujo de recursos que le permitan volcarlo para inyectarlo a la economía, para que la economía arranque con mayor intensidad y empiece esa fase de crecimiento con inclusión, que es el objetivo final de esta política. La marca con Carlos Heller. Voy a retrotraer el programa de hoy, que no solo al tema del aumento a los jubilados, cómo se distribuyó el incremento, porque lo habíamos, bueno, con Graciana también lo habíamos hablado acerca de lo que es la ofensiva de la oposición en cuanto a la presentación que ha habido en las últimas horas de demanda colectiva para que se aplique la ley de movilidad de Macri y demás, pero hay mucha gente, bueno, no sé si mucha gente, hay la gente que trabaja militando en las redes o provocando en las redes, legítimamente, no termina de cerrar para esa franja de la población o para una buena franja de la población, ¿por qué no tocaron como debían tocar hacia arriba a los jubilados de 16, 20, 25, 30 mil pesos? Y yo creo que es importante tu referencia en ese sentido, la referencia que puedas hacer. Ya has hablado del tema, pero me parece que es importante que lo retomes porque es una de las vetas en las que el gobierno además parece estar ofreciendo un flanco. O porque la medida es injusta, o porque no se la ha comunicado bien, o por lo que, puntos suspensivos, cierra Gela. No. Yo creo que, a ver, la medida está en el marco de las medidas que se dijeron y de lo que yo acabo de explicar hace un rato, es decir, de las medidas de emergencia para resolver la emergencia, y los recursos que hay cuando no hay más recursos. Toda la discusión es si esos recursos se podían haber distribuido distintos, porque no hay más recursos. Quiero decirte que tengo un trabajo acá delante mío de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La Oficina de Presupuesto del Congreso es un ente, digamos, independiente, que fue creado a propuesta, creo que, de Cambiemos, de Pratgá y demás, para que justamente tuviéramos información no comprometida, no comprometida sí, con parcialidad. Y hace una comparación entre el costo de la aplicación de la movilidad, el 11,56% que correspondía de la movilidad, y la aplicación del decreto 163/20 es larga, está detallada. La diferencia son 1.545 millones de pesos por mes. Es decir, es casi lo mismo. Entre lo que hubiera correspondido bajo ley así Macri es, así es, y lo así que es, se dictaminó. Así es. Bien. Acá no están tenidos en cuenta ni la devolución del IVA, que suma 5.000 millones, si sí. se usa en su totalidad, ni el costo de los medicamentos gratuitos, que insumen una buena parte de los ingresos de los jubilados, ni el beneficio del congelamiento de las tarifas que se ha sostenido y se sigue sosteniendo, y que por lo tanto hace que el impacto de esas tarifas en el presupuesto de un jubilado sea mucho menor, con lo que yo me permito decir que estoy convencido que ese conjunto de medidas hace que los jubilados todos, o su inmensa mayoría, tengan una mejor situación hoy que la que tendrían si hubieran seguido las políticas de Macri y si hubiera aplicado la movilidad de Macri. Porque si se hubiera aplicado la movilidad de Macri, con las políticas de Macri, hubiera seguido habiendo aumentos de luz, de gas, hubiera seguido... Pero ves, ahí hay un matiz. No hay matiz. No, escúchame. No hay matiz, ¿qué matiz? No, sí. Hay un matiz. Estoy hablando de una cosa a favor de lo que acabas de decir. Hay un matiz que tiene que ver con la importancia de la comunicación, si crees. Porque no es lo mismo cuestionar la medida que hablar de un conjunto de medidas. Es que es así. Es que bueno, no... es así, pero no lo han comunicado pero, así. Pero entonces no, digo... no, yo sí creo, hay que buscar, yo creo que se comunica así. Lo que no, pasa es que uno toma la que no le gusta de las comunicaciones, es más complejo. Y cómo te lo comentan los que comentan lo que se comunica... Porque cuando bueno, tenés, los que te comentan ¿sabes? Cómo se comenta lo que se comunica, sí, sí. también frente a eso, eso tiene que lleva, tener una política de eso comunicación. Eso nos lleva a un problema muchísimo más complejo. Obvio, cuando yo miro los ratings de la radio y miro qué escucha la gente, sí. entonces a cuánto le llegamos nosotros con nuestro porcentaje, sí. que es muy bueno, ajá. pero sigue siendo una pequeña porción, sí. es lógico que haya un montón de gente que llegue a conclusiones distintas porque escucha otras cosas. Está bien, pero nosotros y lo somos, saturan con otras cosas. Pero nosotros somos un programa, sí. bueno, vos no solamente un programa de radio, y frente a esa realidad de qué es lo que se escucha más o lo que se comenta más, que es relativo, también tenés que tener una política de comunicación. Sí, pero pará, me falta decir, ¿vos creés que yo no estoy convencido de que todos los jubilados, o la inmensa mayoría, gana poco? No, nadie dijo eso. Por eso, porque si no, la discusión se pone en términos falsos, estrambóticos. Uh-huh. Acá lo que se dijo, medida de emergencia, atendamos a los demás abajo lo mejor que se pueda, frenemos la locura inflacionaria en la que el país está, tratemos de desindexar y de desdolarizar la economía. Fíjate este entredicho incidente, matiz de comunicación, con el tema, hubo dos. Hubo uno casi ridículo, que es Moroni dice en un reportaje. Fue título, hermano. Moroni dice, le pregunta a un en pibe. En algún momento de la civilización, dice. Claro, Moroni. No, le dice. Y cuando yo, el periodista pregunta, pero dígame, cuando a mí me llega la edad de jubilación, ¿se va a mantener? ¿Cuántos años tenemos? 31. Dice, mirá, no sé lo que va a pasar dentro de 34 años. ¿Es posible que se estudie en cambio? Que sea cual? El gobierno estudia cambio en la edad jubilatoria. Y el tema de las tarifas. Por ahí, no sé si Cafiero dijo las cosas con las mejores palabras. Pero lo que dijo es que el congelamiento que se dispuso es hasta junio y que se estudia el tema. Pero fíjate que aún tomándolo en la peor de las interpretaciones, dijo que si había cambios iba a ser en los segmentos de mayor poder adquisitivo, es decir, aquellos que pueden pagar. Muchachos, dos meses de gobierno, era un pantano, como dijo Alberto Fernández. Estamos con la negociación de la deuda encaminada. Estamos con la negociación de la deuda encaminada. El país dejó de crecer. Dejó de decrecer. Hay síntomas de mejora. ¿Se han atendido las urgencias con medidas de todo tipo? Veamos lo positivo, por favor. Ayudemos a crear también un clima necesariamente de optimismo que es imprescindible para que podamos avanzar. Pasó Heller.